Las piezas del calcolítico. En el Museo de Historia de Arévalo conservamos y mostramos una buena colección de objetos datados en el calcolítico, procedentes del yacimiento de Cantazorras. En este artículo explicaremos brevemente este periodo de la prehistoria, para que todos nos hagamos una idea de su antigüedad e importancia. Es conocido que dividimos la historia del hombre en prehistoria, etapa anterior al descubrimiento de la escritura, e historia, la etapa posterior. La prehistoria, a su vez, podría dividirse en dos grandes épocas, la edad de piedra y la edad de los metales. Las fases de la primera serían el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y las fases de la segunda, el calcolítico, la edad de bronce y la edad de hierro. El calcolítico o edad del bronce es, por tanto, la etapa histórica que aparece tras el final del neolítico y con la que se inicia la edad de los metales. El término calcolítico hace referencia a la introducción de la tecnología del cobre, que se suma en este periodo a la de la piedra. Esta innovación es importante porque facilitará al hombre dominar el medio en el que vive. Le auxiliará, por ejemplo, en la agricultura o en la guerra. Si bien quizás sea una característica aún más significativa del calcolítico, el inicio de la vida urbana y el desarrollo de las primeras sociedades complejas. La datación de este periodo es una cuestión compleja. Al igual que el final de la prehistoria tendrá fechas diferentes según la región, porque en cada lugar se adopta la escritura en una fecha concreta, el calcolítico debe tener diferentes dataciones según el momento en que cada sociedad se hace compleja y comienza a fundir el cobre para su inicio y empieza a fundir el bronce para su final. En Oriente Medio y próximo, el calcolítico se inicia en el quinto milenio antes de Cristo, pero la península ibérica no lo hace hasta comenzado el tercer milenio antes de Cristo. En resumen, las piezas que tenemos en el museo, en la vitrina calcolítico, podrían tener unos 4.000 años de antigüedad y pertenecer a una sociedad que comienza a ser compleja. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com.